te olvidé. Que la distancia y el tiempo no han sido capaces de arrancarte de mí. Porque te quiero y te amo, porque sin tu presencia yo no sé vivir. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor que llevamos dentro. Vamos a amarnos despacio y a quemarnos juntos a fuego lento. Ven acércate a mis brazos que quiero abrazarte y darte mi amor. Uniremos nuestras almas en un fuerte abrazo, pero de pasión. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor que llevamos dentro. Vamos a amarnos despacio y a quemarnos juntos a fuego lento. Esperado y me sigas amando tanto como yo, que no hayas olvidado el amor tan bonito que una vez nos unió. Vamos a ponerle fuego a la hoguera de amor.